que orgullosa tú la pases muy contenta. Será de labios para afuera, porque por él no sientes nada. Yo soy quien te mueve la tierra, yo soy el hombre que tú amas. Si soy quien te mueve la tierra, si soy el hombre que tú amas. Porque a leguas se te ve que necesitas tú mis caricias y mis besos. Y aunque lo simules bien, nadie te va a creer ese cuento. Mejor no aparentes más, que vas a fracasar en tu intento. Y hasta me dijeron que tú preguntas por mi nombre y que quieres volver de nuevo. Vuelve entonces, mujer, que te espero. Vuelve entonces, mujer, y charlemos. Pero deja ese muchacho tranquilo, que él no tiene culpa de nada. Deja ese muchacho tranquilo, que él no tiene culpa de nada. No hagas que se aumente su traga y ven a escaparte conmigo. No hagas que se aumente su traga y ven a besarte conmigo. A los niños, Rafael Raúl y Fiorella Guerra en Barranquilla. Tranquilo, que él no tiene culpa de nada. No hagas que se aumente.